Buenas noches, vamos a comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando Dios elige a Moisés, lo elige siendo muy mayor. Y Moisés supongo que tiene miedo, ¿no? Porque tiene que volver al sitio de donde había huido. Había asesinado a un hombre, ¿os acordáis? Y tiene que volver a aquel sitio, con lo cual lo pueden prender, digamos, puede ser juzgado por un crimen que cometió 40 años antes, ¿no? Bien, sin embargo, a Moisés le preocupa que lo que tiene que decir de parte de Dios, los egipcios no se lo van a creer. Quizás tampoco se lo crean los mismos hebreos que están ahí en esclavos, digamos, en Egipto, ¿no? Y entonces Dios le da tres regalos, o le da tres sustos, ¿no? Vamos a decir así. El primer susto es que, si no te creen, dice, es que no se van a creer que se me ha aparecido Dios. Van a decir, a este no le ha hablado Dios, ¿no? ¿Ah? Este es un telepredicador, o este es un fantasma, ¿sí? O está loco, o le pagan por esto, cobra de esto, ¿sí? Bueno, le da tres sustos. El primer susto es que le hace tirar su cayado, el báculo, lo hace tirar al suelo y se convierte en serpiente. Primer susto. Segundo susto. Dice, mete la mano en tu pecho. Mete la mano en el pecho y cuando la saca llena de lepra, blanca, como la nieve. Tía. Blanca, llena. Dice, vuelve a meter la mano. Vuelve a meter la mano y al sacarla está sana, perfecta. Segundo susto. Y tercer susto. Dice, coge agua del río y viértela en tierra. Y al vertir el agua del río en tierra, se convierte en sangre. Sangre. Bueno, así las cosas, y pese a todo, pese a los tres sustos, Moisés le asusta todo esto y comete, dicen los rabinos, el primer pecado. El primer pecado de Moisés es que le dice a Dios, oye, mira, ¿sabes qué? Mejor envía a otro, ¿vale? Esto no tengo un primo que igual le vendría bien esto, ¿sabes? Para mí es que como que no, ¿sabes? No me apetece, ¿vale? Y Dios le tiene que decir, ¿no tienes ahí a tu hermano Aarón? Bueno, pues que vaya él. ¿Y por qué va Aarón? Porque Aarón habla bien. Pero resulta que Moisés es tartamudo. Tiene una dificultad al hablar. Dice, ¿y cómo Dios elige a un anciano que es tartamudo? ¿Qué le va a decir al faraón? Le va a decir, deja a mi pueblo salir de Egipto. Se le va a reír el faraón, ¿no? Dice, manda a otro. Dice, no, que hable por ti este otro, pero ves tú hablar con faraón. Muy bien. Así las cosas, o sea, poniendo las cosas ya tan difíciles, digamos, evidentemente llegan a palacio, digamos, del faraón, llegan a Egipto, y faraón dice, no, ni conozco a ese Dios vuestro, ni os voy a dejar salir de Egipto, ¿vale? Y entonces Dios le manda a Moisés, ¿sí?, convertir las aguas en sangre. Las aguas del Nilo, ¿sí?, del río, que es donde viene la vida. Egipto es un país africano, quiero decir, está a mitad de un desierto. Si no es por el agua, todos los oasis y todos los cultivos, se acabó. Entonces, si se convierte el agua en sangre, adiós, pampa mía. Ya no, o sea, se hunde económicamente el país, ¿no? Se hunde Egipto, ¿sí? Bueno. Pues el primer signo de las 10 plagas que va a mandar, ¿sí?, hasta que Faraón les deja salir a la fuerza, digamos, pero les deja salir de Egipto, va a ser convertir el agua en sangre. ¿Bien? La palabra sangre en hebreo se dice dam, con M, dam, D-A-M, dam, dam, ¿vale? Convertir el agua en sangre. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Vale? Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que en San Mateo, San Marcos, San Lucas, hay montones de milagros de Jesús, ¿no? Y de curaciones y cosas extraordinarias, ¿no? Pero en el Evangelio según San Juan solo hay 7 milagros, 7 signos, ¿sí? Y Juan, que es testigo presencial de todo, solamente elige 7 signos. Además, 7 signos que igual los otros 3 evangelistas no los han, ¿sabes? Bueno, ¿y cuál es el primer signo? El primer signo que hace Moisés en Egipto es convertir el agua en sangre. El primer signo en el Evangelio de San Juan es convertir el agua en vino. Hay un paralelismo, ¿sí? Jesús es el nuevo Moisés, ¿vale? Y va a ser su madre la que le fuerce a hacer ese milagro en Caná de Galilea, convertir el agua de 6 tinajas, unos 100 litros cada una, de 6 tinajas de piedra, convertir ese agua en vino. Bien, un milagro, el primer milagro de Moisés, de convertir el agua en sangre, es para mal, al menos para mal de los egipcios. Convertir el agua en vino es para bien, porque la fiesta puede continuar. ¿Sí? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es mucho más que Moisés. Repite y cumple las escrituras letra por letra, ¿vale? Por decir así, ¿no? El agua en vino. Bien. ¿Y qué tiene que ver el vino con la sangre? Torah min ha-Torah, la escritura se explica con la misma escritura. Algo tendrá que ver. Los dos convierten el agua en algo. Pero ese algo tiene algo que ver. El agua, o sea, perdón, la sangre, dam, y el vino. ¿Vale? Bien. Hay un paralelismo, ¿sí? Dice la escritura, el vino alegra el corazón del hombre, es verdad, ¿sí? Bueno, habíamos visto que Noé se emborrachó con vino, ¿sí? El primer borracho de la historia se llamaba Noé, ¿vale? Bien, hay un paralelismo, ¿sí? Mi sangre, dirá Jesús, es verdadera bebida. No es Coca-Cola, ¿sí? Es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dice tendrá en un futuro. O quizás si se porta bien. No, dice tiene en presente. Tiene ya, hoy, ahora, en el momento de. Tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. ¿Vale? Bien. Todo esto hay que entenderlo en el contexto de la alianza, lo voy a explicar, ¿vale? Si coges cualquier libro hoy día, ¿no? Acerca de la historia de las civilizaciones, ¿no? Más o menos viene a, en el mundo que vivimos que es relativista, ¿sí? Más o menos viene a plantear lo siguiente, ¿no? Cada cultura, digamos, ha nombrado a Dios con un nombre distinto. Y cada cultura se ha expresado religiosamente a lo largo, sobre todo en épocas primarias, ¿verdad? Porque la religión da la sensación de que es una cuestión que sí que es del hombre de las cavernas, ¿no? Y aunque todos los nombres son distintos, pues bueno, siempre está ese sentimiento religioso que está ahí más o menos latente dentro del hombre. Ese es el planteamiento, ¿vale? Entonces, lo mismo te da ser hinduista que ser budista, que ser judío, que ser católico o lo que sea, testigo de Jehová. O sea, te da igual, ¿no? Porque todos hablan, o sea, al hablar de Dios, solo hay un Dios y Dios es el mismo para todos y es padre de todos, muy bueno. Bueno, pues ese planteamiento es erróneo, no es así, ¿sí? La cuestión es que la escritura que ilumina, ¿sí?, hace que todos los hombres tengan una raíz común. Se llama Adán. ¿Sí? Bien. Dios que ha creado a Adán a su imagen y semejanza, ¿sí?, ha puesto en su interior esa trascendencia. Que los que hayan conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o a Jesucristo, tendrán más luz, digamos. Y los que no han conocido a Jesucristo tendrán menos luz. Tendrán, dice el Concilio Vaticano II, la semina verbi, ¿no?, semillas del verbo, ¿no?, palabras de... O sea, como una semilla ahí, ¿no?, que quiere, de alguna manera, buscar la verdad, ¿no? Entonces, claro, es una imbecilidad empezar a comparar, digamos, a las imágenes de la Virgen María con el culto a Afrodita, por ejemplo, ¿no? O a... Es una idiotez como la copa de un pino, ¿sí? Lo que sí que hay dentro del corazón del hombre, ¿sí?, es la necesidad de tener una madre que esté por encima de todo. Pero eso se nos ha sido revelado a Jesucristo, ¿sí? Lo que hay con respecto a Dios, ¿no?, con respecto, digamos, a la relación del ser humano como tal, digamos, un aborigen de Australia, digamos, con Dios, ¿no? Religiosamente, sí, digamos, el hombre necesita una relación con el Creador. Y si no puede tener una relación, al menos un pacto de no agresión, digamos, ¿no? ¿Un pacto de qué? Yo te doy y tú me das. Un pacto comercial, ¿no? Yo te doy y tú me das. Bien. Esto está en todas las culturas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque la ONU lo dice así? No. Porque la Escritura lo dice así. La aspiración, digamos, a la vida eterna está en todas las culturas. También en esto hay negacionistas, pero es que hay tontos en todas partes. Quiero decir que esto es así. O que no tiene más luces. No da más. No da más de sí, más que de ver el dinero, la cuenta corriente y el día a día. Y ya está. No hay más. No hay un mañana, no hay nada después de la muerte. Y somos animales, ¿no? Pues ya está. Hay gente así, bueno, pues bueno, es otro problema, ¿vale? También viene un poco de la ilustración en Europa, ¿verdad? En América no se da, curiosamente, ¿no? Quizás porque tienen más contacto con la sangre, con la vida, ¿sí?, que nosotros, ¿no?, que somos conceptuales y somos hijos de Rousseau, de la ilustración, de Kierkegaard, de Marx, ¿sí? Bueno. Entonces, esto se da en el ser humano. Entonces, ¿en qué consiste ese pacto? Consiste en un pacto comercial. En cualquier latitud, el hombre, por sí mismo, el hombre de la selva, digamos, necesita hacer algo para que Dios esté contento conmigo y me vaya bien, y las cosechas me vayan bien, y el parto de mi mujer vaya bien, y yo sea un hombre que llegue a una prosperidad y sea muy feliz. Entonces hay que pactar, digamos, con Dios o con los dioses o con los diosecillos del bosque o con los gnomos o con quien sea, pero hay que pactar, ¿vale? Entonces ese pacto sí, en la cultura judía, digamos, la cultura hebrea y la cultura cristiana, no será sin sangre. Y ahora explico por qué, ¿no? Voy a imaginar un tipo que tiene un ganadero, digamos, ¿no? Alguien que tiene un rebaño de ovejas o de vacas o de lo que sea, ¿no? ¿Cómo pactará el tío que tiene un rebaño, digamos, el pastor, digamos, cómo pactará con Dios? Puede pactar como Abel, ¿no? Era ganadero, ¿no? Tenía rebaños, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues coge el mejor cordero, digamos, el mejor cabrito, lo que sea, y se lo sacrifica a Dios. Quiere decir, no me lo quedo yo. Podía ser para mí, como la limosna, podía ser para mí, es mío, ¿vale? Pero yo te lo doy porque hay un intercambio comercial. Yo te lo doy y a cambio tú me bendices. Hacemos esto, ¿vale? ¿Para qué? Para estar bien contigo, para estar bien con Dios, ¿vale? Bien. Y la primera alianza se sella con sangre, sin duda, ¿vale? Un hebreo, digamos, que en tiempos del Antiguo Testamento, ¿vale?, quiere agradecer a Dios todas sus las bendiciones que Dios le da, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Si tiene ganados, puede escoger las mejores reses, digamos, y en vez de comérselas él y su familia, en una economía de subsistencia, ojo, en una economía de subsistencia es sacrificar eso que podía a mí darme seguridad para que Dios vea que para mí es más importante Dios que mis ovejas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, y ahí se hace un pacto. Se hace un pacto, ¿sí? Vemos en el Antiguo Testamento montones de veces, ¿no? Cuando se consagra el Templo de Jerusalén por Salomón, o aquella tienda del encuentro que fabricó el rey David para el Arca de la Alianza, o vemos que se hacen sacrificios, o sea, sacrificios en este sentido, ¿no? O sea, es decir, me quito de lo mío, que legalmente es mío y tengo todo mi derecho, digamos, me quito de lo mío para hacer un pacto contigo. Un pacto comercial, ¿vale? Bueno, eso sería una alianza, un pacto, una alianza con Dios, digamos, la antigua alianza, ¿vale? Entonces, Dios da la ley, entonces tú debes de cumplir la ley, la Torah, ¿vale? La historia es que se ve que con el tiempo uno no puede cumplir toda la Torah, incluso los judíos más piadosos, no, si no fallan en un precepto, fallarán en otro. O no lo harán bien, o un día se levantarán con el pie izquierdo y entonces le gritarán a su mujer, o se enfadarán con el vecino. Nadie puede cumplir la Torah, digamos, ¿no? Nadie puede cumplir la Torah. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que eres culpable, porque no has podido cumplir la Torah. Has podido cumplir la ley. ¿Vale? Bien. Entonces, es el paradigma, digamos, del sacrificio de Abraham. Bien, tú no puedes matar a tu hijo, ¿vale? Entonces, yo voy a pasar por hijo para darte gratis lo que tú no has podido cumplir. Un nuevo pacto, distinto, ¿sí? ¿Quiere decir que eso deja sin valor los pactos anteriores? Para que dé el paso, sí. Para los que siguen la ley de los que se circuncidan y a su pueblo hebreo hoy, no. Pero es un nuevo pacto, ¿sí? Donde no consiste en tener contento a Dios derramando sangres por ahí, ¿no? De cabritos y de corderos y de vacas y de... sino que ha sido una sola sangre la que ha sido derramada y ya no hace falta más. Y nos adherimos, digamos, a Jesucristo por la fe. A Dios, digamos, hemos hecho un nuevo pacto con Él. Entonces, no es que sean malos, no son malos, ¿qué va a ser malo? ¿No? Los preceptos de la Torah, por supuesto, bueno, están revelados y es fantástico. Pero es la primera parte de un libro que tiene dos partes. Sí. La segunda parte, digamos, da plenitud y da cumplimiento a todos los sacrificios de la antigua alianza. A todos. Quiere decir que en Jesucristo se ha cumplido la Torah, sí, del todo. Desde el primer mandamiento hasta el último. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, traspasado por la lanza, con toda tu mente, coronado de espinas, con todas tus fuerzas, clavado, sin poder hacer nada, clavado. ¿Se ha hecho una nueva alianza? Sí, se ha hecho una nueva alianza en la sangre, dam, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, ¿vale? De Jesucristo. ¿A qué lleva eso? Eso lleva a la paz, a la benignidad, a alejarse del juicio, a la bondad, a huir de los pecados de la carne, ¿sí? De las borracheras, del sexo, de... y a llevar una vida según Dios, ¿sí? Es encontrar la luz en mitad de las tinieblas, por decir así, ¿vale? La luz en mitad de las tinieblas. Es pasar de la maldición, digamos, del agua que se convierte en sangre, a beber vino nuevo, digamos, ¿no? En el Señor. Un vino distinto, fantástico, ¿sí? Un vino genial. ¿Por qué? Porque de otra manera no podíamos, quedábamos excluidos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Lo que Dios ha hecho ha sido adoptarnos, digamos, porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido, sin duda. Digamos, son los hijos naturales, entenderme así, hijos biológicos, por llamar así, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha sido adoptar. Si un padre o una madre adoptan un hijo o una hija y tienen más hijos nacidos del propio matrimonio, ¿a quién querrán más? A todos. Entonces, ¿Dios a quién quiere más? ¿Al pueblo de Israel o a los creyentes en Jesucristo? Ahora digo. Todos. Vale. Para terminar quería decir que esa carne de Jesucristo y esa sangre, esa dam de Jesucristo, la comemos, la bebemos en cada Eucaristía, ¿sí? Y en esto hay, no es cuestión de hacer polémicas ni de nada de esto, ¿no? Dice, sería bonito el que se repartiera en cada Eucaristía tanto el cuerpo como la sangre de Jesucristo. Sí, sin duda. El Concilio de Trento dice que simplemente con tomar una de las dos especies es suficiente. O sea, que no digamos que uno comulga al Cristo total, digamos, solamente con el pan o solamente con el vino. Creo que a este concepto le llama concomitancia. No me hagáis mucho caso, pero me parece que es así. Concomitancia. Bueno, la cuestión es que sería bonito, sí, sería bonito. Pero la experiencia de la Iglesia es que, bueno, a ver, y se puede hacer, de hecho se hace, ¿vale? Hay como 14 casos, 14 ocasiones en las que se puede comulgar bajo las dos especies, ¿vale? Y lo pone en la introducción del misal romano, para los que seáis católicos, lo pone en la introducción del misal romano. En 14 situaciones se puede comulgar bajo las dos especies, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Bien, estupendo. Que sería estupendo que se pudiera habitualmente, sí. Pero la Iglesia con el tiempo, digamos, con el tiempo, ha visto... la Iglesia ha probado, ha hecho todos los experimentos posibles en 2000 años, ¿sí? También hubo un tiempo donde se acumulaba bajo las dos especies, pero hubo abusos. os pongo un ejemplo. San Pablo, en algunas de sus cartas, termina diciendo: saludaos los unos a los otros con el ósculo santo, el beso santo. Ósculo es beso, con el beso santo, ¿vale? Entonces está la costumbre, que es una costumbre oriental, de besarse. Habéis visto a los iraquíes besándose o a los israelíes besándose, besarse en la cara, ¿sí? Varias veces, incluso tres veces, ¿no? Pues, bien. ¿Por qué se quitó ese signo y ahora nos damos la paz con la mano, digamos? Bueno, ahora con tiempo de pandemia no nos damos nada, pero nos damos la paz con la mano. ¿Por qué se quitó? Porque se abusó de esto. Vale. Quiero decir, yo lo veo como párroco, ¿vale? Sí. Yo no puedo garantizar si doy la comunión bajo, con el vino, digamos, con la sangre de Cristo. Yo no puedo garantizar que no se me haya colado alguien en la iglesia que lo que quería simplemente era que el cura le diera un trago de vino. Claro, eso no pasaría, no pasaría, si yo conociese a todos los que vienen a mi iglesia. Pero claro, mi parroquia tiene 3.300 habitantes, o sea, yo no puedo conocer a todos, no los conozco a todos, ¿vale? Entonces, no sé, no lo sé, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede hacer? Bueno, pues quizás en pequeñas comunidades, ¿sí? Donde el cura y la gente que está allí se conozcan los unos a los otros. O sea, que no se ha colado uno que no esté bautizado, o uno que no sea católico, o uno que yo qué sé. ¿Me entiendes? Que simplemente lo que quería era beber un buen trago de vino. ¿Vale? Dice San Pablo, ¿no? Si alguno come del pan y bebe del cáliz, sin discernir lo que está comiendo, lo que está comiendo y bebiendo su propia condenación. No se juega con el cuerpo de Cristo, ¿vale? No se juega con el cuerpo de Cristo. En estos días, en España, está pasando por diócesis, están llevando un cáliz que fue profanado, un cáliz, una copa, digamos, donde se consagra la sangre de Cristo en cada misa, ¿vale? Que fue profanada, digamos, el cáliz, la copa, por un grupo yihadista, ¿sí? Entonces está hecho puré, el cáliz está hecho puré porque le metieron tiros y debieron de hacer ahí barbaridades, ¿vale? Bueno, pues se lleva como una reliquia por las iglesias de España, ¿sí? Por las iglesias de España, ¿no? Para poder valorar que lo que tenemos es un tesoro que nos desborda a todos. Que nos desborda a todos, ¿vale? La sangre de la nueva y definitiva alianza. Esa sangre, la intención del Señor, la intención de Dios, es que sea derramada por todos. Pero la realidad es que el Señor dice en la última cena, por muchos. ¿Por qué? Porque no seamos ingenuos. O sea, hay gente que no quiere saber nada, ni querrá saber nada de Jesucristo. ¿Vale? Esto es así. Entonces, no puede ser por todos. Jesucristo nunca dijo por vosotros y por todos los hombres. Eso no lo dijo. Dijo por vosotros y por muchos. Eso sí que lo dijo. ¿Vale? Bueno, la sangre, ¿vale? La sangre. El Señor ha hecho Él mismo un sacrificio, digamos, para que tú y yo seamos libres. Hoy lo leíamos en la carta a los Gálatas. Para ser libres nos ha liberado el Señor, ¿vale? Para ser libres. Así que lo mismo me da comulgar solamente con el pan o solamente con el cáliz. Realmente estoy comulgando con el cuerpo total de Jesucristo, con el cuerpo del Señor, ¿vale? ¿Que sería más bonito? Pues igual, sí, sí. Ahora con los tiempos de pandemia sería casi imposible, pero podría ser, ¿vale? Organizándolo y tal, y toda historia, pero eso tiene sus problemas. Y después la iglesia tiene experiencia en esto y se ve que... Vale. Entonces, nada más. Esto es un poco todo, ¿vale? Existe una alianza sellada en la sangre. Es, digamos, el tercer susto que Dios le da a Moisés, ¿sí? Es la primera plaga en Egipto, el primer signo. Y es el primer signo en el Evangelio de San Juan. La sangre, el vino. ¿De acuerdo? Así que no vamos a misa, sino que vamos a probar ese vino nuevo. Os dejo, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.